mi gatito fiel. Michi, Michi. Y una vez más, toma a ti. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto yo sin ti. Recuerdo bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios y me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré. Otra vez, tú me preparas un té y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Porfiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Después, y yo que te dejo.